tomaste, tomaste mi pecado, oh Señor. Tú das y diste tu vida por amor. Tu vida entregaste en la cruz, cambiado soy por tu inmenso amor. Viviste, moriste, en tres días tú resucitaste. Vive, si vivo estás. Hey, hey, ahora para mí. Lo conozco por más de 10 años, lo conocí en una iglesia, en Vida Abundante, y con él he podido escribir tantas canciones, varias canciones.